Hola, buenas tardes. Como es habitual en este programa y como siempre, pero lo vuelvo a repetir, como hay que hablar de Palestina todas las veces que se haga un programa desde el espacio común 15M, la vamos a mencionar. Hasta que no acabe este genocidio, hasta que no vuelvan toda la gente de la flotilla, aquí se saluda hablando de Palestina. Y ahora fuera de ya de Palestina, pues vamos a hablar de pensiones y de muchas cosas más, pero aquí vamos a empezar. Y que ya se presenten ellos, aquí el artífice, señorita Ana Vérez, de Corpen Madrid, y se ríe y todo. Yo, si quieres, para continuar con el tema de Palestina, que me parece que has hecho una apertura perfecta porque está en nuestro presente, si quieres te comento un poquito la conferencia meeting de París que fue sobre Palestina y sobre la guerra. Muy brevemente, porque fue un acto político importantísimo, donde se reunieron 4.000 personas, más de 4.000 personas, porque delegados éramos 200 y aparte 4.000 personas. Y el tema principal, y en el que estaba internacionalmente representado por muchos países, era no al genocidio, no al armamento, no a los gastos militares y la paz por encima de todo. Y eso lo dijeron todos los países que estaban allí, que estábamos en la conferencia, y luego fue el meeting. Hablaron muchas personas de distintos países. Había gente hermanada entre Ucrania y rusos, jóvenes que habían hecho un grupo por la paz y eran desertores de la guerra. Hay unos 300 desertores más o menos en Ucrania, que están fuera de Ucrania. Y bueno, políticamente y socialmente nos ha refortalecido muchísimo, y creo que la línea en la que presentamos COESPE, el estar allí haciendo presencia, nos va a hacer continuar con ellos y estar organizados internacionalmente para estar en contra de la guerra. Hombre, es que tendríamos que estar organizados mundialmente, yo creo, ya contra la guerra. O sea, no... Pero ahora solamente falta que los gobiernos nos hagan caso. Esa es otra, pero bueno. Bueno, si la sociedad se va organizando... Yo creo que la sociedad se va organizando, pienso, por las últimas manifestaciones que se han visto aquí, que han sido multitudinarias, que la gente ha dado ahí el callo, todo lo posible que ha salido. Y lo más bonito es que no han salido porque los convocara un partido político ni una fuerza, no, ha salido a la calle el pueblo, por decirlo así, la clase trabajadora, a protestar y a hermanarse con la gente, pues en estos casos que últimos ha sido de Palestina, y ha sido una respuesta maravillosa. A mí me recordaba un poquito el 15M, cuando el pueblo pues se fue a Sol, y que bueno, sí, es evidente también que han acabado todas estas manifestaciones como el Rosario de la Aurora, porque han habido palos, gas mostaza, pelotas de goma, porrazos, etcétera, etcétera. Que hasta cierto punto está mal, pero yo creo que está bien, porque empiezan a tenernos miedo. Pienso, que empiezan a tenernos miedo. Bueno, de eso es la importancia de estar organizados a nivel internacional y organizados políticamente, para que luego esto no sean bombas de humo nada más, que luego desaparecen todos los movimientos espontáneos. Es una pena que se desvanecen. Entonces, yo por eso sí que le doy importancia a la organización política y organización de partidos, y sobre todo si es a nivel internacional, están todos los partidos de izquierda, con lo cual allí tuvimos una representante de Podemos, que es la presidenta, es la que lleva, sí, es la presidenta de Feminismos de Podemos, que fue la representante española, estuvo allí hablando, y yo creo que eso es lo que importa realmente, que estemos organizados y organizadas. Bien. ¿Más? ¿No nos quieres contar nada más? Pues podría contar de allí, pero ocuparíamos todo. Pensiones y al 25 de octubre. Pasamos, con permiso del caballero, pasamos a Alba. Alba pertenece pues a la organización, digamos, feminista de Corpen Madrid. Y bueno, nos va a hablar un poquito, no sé de qué nos vas a hablar. Tú habla de lo que quieras, corazón. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. Pues hombre, sobre todo la lucha de las mujeres, porque tenemos ahí un trabajito súper importante, ¿no?, que hacer, ese doble o triple trabajo que tenemos, no solamente a nivel laboral, sino también en las pensiones y también, pues como estáis hablando ahora de la guerra en Palestina y lo que está sucediendo con las mujeres y estos niños y niñas, ¿no? Las mujeres no dejan de ser un arma también de guerra y las están utilizando, con lo cual eso es importante. Feminismo es todo aquello que las mujeres tenemos que luchar, o sea, todo. Cuando hay personas que te dicen todavía esa, bueno, y sobre todo en mujeres, a mí me asombra muchísimo que no son feministas, que son femeninas. Esto es algo que a estas alturas es como que se te ponen los pelos de punta. Y feminismo es reivindicación absoluta, ¿no?, de por una igualdad, no cabe duda. Una verdad con nuestros compañeros, tampoco, pero claro. no estamos diciendo que muchas veces no, es que van en contra, no. Queremos ser iguales. Que ahí, pues ya hablaremos más un poquito más adelante de la brecha de género en las pensiones. Y bueno, pues Antonio, ¿tú has venido a hablar de las pensiones? Dime de qué has venido a hablar, Antonio. Primero, buenas tardes. Amparo, muchas gracias. No, hombre, faltaría por, más. Habernos invitado a vuestro programa de radio y poder decir aquí todo lo que queramos sobre el tema pensiones y algo más que dicen nuestras compañeras. Muchas gracias. Vale, yo como miembro de la plataforma de pensionistas de mi barrio San Blas Canillejas, pues bueno, vengo a hablar del 25 de octubre. Creo que es muy importante. Vaya labor que se está haciendo. Como todos los años. Madre mía. Hacemos. Qué cansancio todo. Sí. Sí, o sea, se están grabando vídeos, se están grabando cosas continuamente. Dale, que te pego poniéndolo. Quiero decir, porque yo las voy replicando. O sea, tengo una página propia también en Facebook y ahí va a parar todo. Quiero decir que sí, que de vez en cuando hasta Coespe me sigue y todo. Eso está bien. Eso sí, de cuando Coespe la está siguiendo, digamos, pues muy bien. Claro que sí, cómo no. Pues sí. Estamos haciendo un trabajo de recogida de firmas para intentar volver otra vez a llevar esas firmas que estamos recogiendo, cientos de miles, esperemos, para que saquen del cajón esa ley que se aprobó la legislatura pasada. 21-21, que la tiene guardada el PSOE en el cajón y no la quiere sacar. No sé por qué no la querrá sacar. Bueno, yo sí lo sé, pero bueno. Bueno, sí, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Eso es una bomba de relojería. Efectivamente, es una bomba de relojería. Por eso está ahí guardada, bien guardada. Sí, así es. Y bueno, pues nada, año tras año pues seguiremos ahí, al pie del cañón, todos los 25 de octubre. Esta vez lo hemos de conseguir, como sea. Vamos a por este año. Sí. Si no se logra, ya hablaremos del año que viene. Pero este año vamos a por todas. Ojalá sea posible, Amparo, ojalá. Que sí, que vamos a por todas. Salga que hay que del tener cajón que esa ley. Bueno, y ojalá. Pero y bueno, pues eso, ahí andamos, a ver si conseguimos este 25 de octubre un poquito más potente que el del año pasado, ¿no? Y que se nos oiga y que se nos... Yo creo que sí, ¿no? La gente está bastante... Además, veo también, no sé lo que opináis vosotros, de que la gente joven está empezando a participar como mucho en todas las manifestaciones. O sea, antes no veían más que, pues eso, a jubilados, señores que no teníamos otra cosa que hacer, que íbamos allí, en vez de ir a ver a las obras, pues íbamos de manifestación. A mí prefiero lo de la manifestación, o las obras, pues... lamentablemente, mira lo que ha pasado hace poco. Tanto hablar mal de los inmigrantes y tres de las víctimas que han caído eran inmigrantes, esos que les quitan el trabajo a los demás. Los que vienen a delinquir, como dicen ellos. Pero bueno, retomando el tema, quiero decirte que el 25 de octubre es muy importante. Es la cuarta manifestación que hacemos, y apostillando un poco lo que ha dicho Antonio, no nos debilitamos. Aunque ellos piensen que nos sienten débiles, no nos debilitamos. Y ese 25 de octubre lo que nosotros demostramos y nosotras es que todos, juntas y juntos, porque es una manifestación estatal, reivindicamos lo que a diario hacemos cada uno en nuestras comunidades de todo el Estado. Entonces es una forma de unir todas las reivindicaciones con la misma voz. No es una manifestación más, es una manifestación por todos los derechos públicos. Por supuesto que nosotros como pensionistas reivindicamos las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, y que hemos avanzado en algunas y hemos conseguido algunos beneficios, sobre todo en las no contributivas. Últimamente ya se ha conseguido un poquito más, de pasar, me parece que a 564 euros, que son lo que van a empezar a cobrar las que no eran contributivas. En fin, esto no es una manifestación más, es una manifestación por derechos, es una manifestación importante, y lo que la gente tiene que saber que no es un capricho puntual. O sea, las pensiones se vienen tocando desde hace más de 30 años, o sea, y el bombardeo este que tú has dicho, que parece que ahora la gente joven se une más, efectivamente ese es el trabajo que estamos haciendo, el trabajo de que no somos sus enemigos, porque los medios informativos lo único que hacen es enfrentarnos con ellos. Y tenemos que tener muy claro que los y las pensionistas mantenemos a hijos, a nietos, viviendas y un montón de cosas que ellos por sí solos no podrían. Entonces no nos tienen que ver como sus enemigos, ni muchísimo menos. Y por supuesto el discurso es que no a la privatización de las pensiones ni para ellos. Y como ha dicho Antonio, hay que defender la auditoría porque el sistema es sostenible y además reconocido por el Tribunal de Cuentas. Así es. Es muy importante, sí, que se lleve a cabo esta auditoría, de manera que se vea públicamente y matemáticamente, con datos que son totalmente viables, y dejar al descubierto el negocio que pretenden las grandes corporaciones, bancos, aseguradoras, con el tema de pensiones, ¿no? Yo hay una cosa que no me olvido, y es el que un trabajador muy bien remunerado, con un gran sueldo, pues pueda contratar una pensión privada a un ente privado sin ninguna seguridad de que la vaya a cobrar, porque ese ente privado, aseguradora, banco o lo que sea, puede quebrar y el Estado no se lo va a pagar de ninguna de las maneras. Y por otro lado, encima, la empresa pues se desgrava y contribuye a vaciar las arcas de la seguridad social, ¿no? Porque tiene unos grandes descuentos, ¿no es así, compañera? Y tiene unos grandes descuentos fiscales por cada trabajador que contrata un plan privado de pensiones. Increíble, ¿no? Se va con su mochila, ¿no? A ver, si tienen mucho dinero y quieren contratar, que se contraten, como si se quieren ir a Biarritz de vacaciones. Nosotros no se lo vamos a impedir, pero Están enriqueciendo con tu propio dinero. Claro, allá cada uno. No te vas a llevar ningún beneficio. No, allá cada uno que haga lo que quiera. Es su dinero, pues mira. Pero es que hay muchísima más gente que no cobra esas pensiones tan maravillosas. Así es poca gente la que tiene esa posibilidad, gente con unos sueldos increíbles, sí, que la empresa encima le ayuda, le aporta, pero claro, se ahorra, se descuenta fiscalmente mucho dinero, ¿no es así? Bueno, yo creo recordar además cuando hubo que rescatar la banca, que se rescató con fondos públicos, claro. Vaya usted a saber si no salieron parte también del fondo de pensiones, porque aquello estaba como, mira que hay aquí una huchita, vamos a abrirla a ver qué pasa. No la han devuelto, ni la van a devolver. Para eso es la auditoría. Para, o sea, deja de pagar la hipoteca y verás cómo te quitan el piso, o te desahucian, o lo que sea, pero entonces es que cuando, es que las cosas son así. Hay un, yo te diría que casi un 85, un 90% de gente que no cobra, y un 10% sí. También es verdad que contribuyen con más dinero cuando, o se les descuenta más dinero. Entonces, pero bueno, todo eso también hay que echarle la culpa a los medios oficiales, que aparte de lanzar, bueno, lo digo porque lo he sufrido en carnes propias, ¿no?, que en cada lentar unas mentiras horrorosas, o que te contesten unos expertos que son unos groseros y unos maleducados, y que se piensan que hablan y no se les oye, pero se olvidan de apagar el micrófono, dicen verdaderas barbaridades e incluso pretenden enfrentar a la gente que está trabajando ahora con los pensionistas, diciendo que somos unos egoístas porque estamos luchando por lo nuestro. No, perdón. Yo creo que se está luchando también por las pensiones futuras, la de nuestros hijos e hijas y de nuestros nietos y nietas, a los cuales les comen la cabeza diciéndoles que no las van a cobrar. Y entonces, no sé, pero a ver, no sé qué opináis de todo esto. Pues mira, es uno de los argumentos que hemos estado dando en la manifestación que hubo con la gente joven, con los estudiantes, con el sindicato de estudiantes, cuando le estás argumentando que nosotros ya estamos jubiladas, que con lo cual, a ver, que pintamos por ahí en la calle como locas, trabajando con a un nivel... Que nos va la marcha, Alba, que nos va la marcha. Y claro, dices, no, es que yo estoy aquí para asegurar tu propia pensión, y sobre todo, en el caso de las chicas, la de las brechas de género. Entonces, bueno, ahí ya sí que son, se dan cuenta realmente que sí van a tener un problema, ¿no? Cuando empiezas a dialogar con ellos y desde luego les argumentas en qué situación se pueden encontrar, que veremos a ver de qué van a comer o de qué van a vivir si no tienen pensiones. Porque, claro, a largo plazo estas cosas no se ven, ¿no? Se ven cuando ya tienes el problema encima. Pero sí, si algo tenemos los pensionistas es que argumentamos, y argumentamos muy bien. O sea, que tenemos una lucha bastante importante para asegurar un bienestar, y sobre todo porque ha sido una lucha en la que hemos estado durante muchos años para conseguir más o menos una serie de derechos. Es que hemos hecho huelgas, nos han dado palos, hemos corrido delante de entonces de los grises, yo ya más o menos digo vieda. Pero, y claro, y esto no lo están viendo, ¿no? Esto lo que hemos conseguido es como que parece que ha existido siempre y no ha sido así. Y tienes que explicar que esto ha sido un trabajo muy duro, con muchas muertes por medio, y bueno, la gente joven sí lo ve siempre y cuando argumentes. Sí, claro, bueno, porque es que les tienen engañados también. Sí, claro. Esa es la verdad. Claro, a ver, lo que pasa es que no se ha explicado nunca, o sea, sí se ha explicado bien relativamente, pero hay que explicarle a la gente trabajadora que es su derecho, porque es su cotización. Nosotros ya no trabajamos, como bien ha dicho Alba, pero el sistema público de pensiones en España tiene que quedar muy claro que es solidario, intergeneracional y internacional, interterritorial, perdón, ¿vale? Entonces, ellos tienen que tener muy claro que les pertenece esas cotizaciones, porque la seguridad social es pública, no entra dentro de los presupuestos, esto va aparte. Sí, tú, claro, cotizas por tu trabajo. Y esto es intergeneracional. Nosotros ahora cotizamos exactamente, momento, claro. Y sus cotizaciones se dan para los siguientes y así sucesivamente. Y está demostrado que es sostenible porque siempre hay cotizaciones. Si no hubieran metido la siempre zarpa. Siempre hay cotizaciones. Entonces es una hucha más que segura. Eso es lo que ellos tienen que entender, y que la seguridad social es para toda la vida, es para toda la vida. Y además, a las pruebas me remito cuando ha dicho el compañero de si eran sostenibles o no sostenibles. Tenemos experiencia en otros países donde han fracasado, y ahora hay una cantidad de pensionistas, por ejemplo en Chile, donde están en el umbral de la pobreza. ¿Por qué? Porque sus pensiones privadas se han desvanecido. ¿Quién se las ha llevado? Los fondos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, si tiramos de histórico, vamos a tirar y vamos a ver lo que ha pasado en otros sitios. Por eso defendemos a rajatabla que esto no puede pasar aquí. No, y desde luego de que somos una carga, todo lo contrario. De hecho, del 20, en el 24, o sea, el año pasado, hemos tenido un 6,4% más en pensiones. Quiero decirte que es que no es que estemos a menos, como ellos dicen, sino todo lo contrario. Por eso es tan goloso, claro, las pensiones, por eso la quieren privatizar. Todo lo que sí, es privado va justo precisamente a lo que está dando dinero y beneficio, y las pensiones dan dinero y beneficio. Pero claro, lo malo es cuando lo derivan para lo que no tienen que derivarlo, ¿no? Para gastos impropios. Además, eso es lo que dice la ley. Si estamos pidiendo que se cumpla una ley que se aprobó, que se aprobó, entonces no estamos pidiendo nada del otro mundo. Efectivamente. Gastos impropios. Gastos impropios. Los gastos impropios que sí decía el, no me acuerdo del nombre, Escrivá. Sí. Sí. Otra cosa que tenemos que recordar y con la que hay que hacer mucho hincapié, que curiosamente cuando nosotros los lunes al sol o cualquier otro acto que hacemos en Madrid, dando la vuelta a la Puerta del Sol, ¿no?, gritando y voceando, una de las cosas que a mí me gusta mucho gritar y vocear es la pensión de viudedad 100% total. Curiosamente, cuando hacemos ese recorrido por la Puerta del Sol y se grita eso, sí, observo a mucha mujer mayor que se da la vuelta y dice, anda, lo que gritan por ahí. Fíjate, sí, ¿no? Claro, dice, pero bueno, el otro día, sin ir más lejos, en el último acto, de vuelta, pues dos pensionistas, señoras mayores, pues viudas además, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pensión les ha quedado a esa mujer viuda que ha dependido de la pensión de su marido cuando su marido ha fallecido? ¿Qué palo le pegan a la pensión de esa mujer, no? Sí, porque, a ver, los gastos son los mismos, pero la pensión es un poquito más del 50%, un 52%, un 52%, sí. Pero claro, la comida, la luz, el agua, suponiendo que el piso lo tenga pagado, que no lo sé, todo eso lo tiene que seguir los pagando, nietos, pero con los mitad, hijos, claro, cobramos un 30,4% menos que los compañeros, Es increíble, o sea, eso es mucho tremendo dinero, es mucha diferencia. Sí, aquí llevamos demasiada. Un burka simbólico, que es ese, que parece que es que, a ver, primero fue que mucha gente, en principio, si alguien tenía que quedarse en casa era la mujer. Claro. Que era por ver los cuidados, la mujer tenía que dar los cuidados. El tiempo que tenía niños pequeños o padres enfermos o lo que fuera, pues tenía que dejar de trabajar. Y ese espacio de tiempo no cotizaba. Palo. Yeah. Si luego quiere volver a trabajar, primero tiene que reciclarse porque las cosas han ido a otra evolución. Tiene que formarse otra vez y luchar por hacerse un huequito, pues para poder entrar. Pero ese tiempo que no ha cotizado no lo cobra. Sí, las excedencias que se piden para los cuidados de hijos e hijas y familias están en el 84,4%, son mujeres. Claro, y luego, claro, ahí pagamos las consecuencias de luego tener pues unas pensiones que no llegan a... Y son o las mínimas o las no contributivas, y suelen ser, claro, por supuesto, en mayoría somos las mujeres, que son las que nos han puesto la etiqueta de cuidados, y con lo cual eso... Y además es que luego tienen la desfachatez de decir que no trabajamos, claro. Ah, bueno, esa es otra, ¿eh? Yo me gustaría ver, perdón, de Antonio, que a lo mejor es una persona excelente y ayuda en casa muchísimo. No, sí, ¿eh? Pero doy por supuesto que sí. Yo creo que Antonio no ayuda. Antonio colabora. Antonio le ayuda, que es distinto. Antonio friega, Antonio barre, Antonio pone la vajilla, por eso. Antonio recoge la mesa, Antonio hace pues todo lo que puede. Todo un lo poco que más puede y claro, es evidente, ¿no? Antonio se lleva Antonio la bronca está bien cuando educado. Viene tarde de una manifestación también. Ha venido muy tarde de la manifestación y se lleva la bronca, pues normal. Claro. pero que es eso, es el hándicap que nos encontramos pues todas. Quiero sí. decir que que es espantoso y además encima se nos valora menos o hacemos un trabajo superior por el que estamos del que se nos ha contratado, porque yo no he salido de auxiliar administrativo y yo tenía secretaría de dirección, pero necesitaba sí. trabajar y mis hijos tenían que comer todos los días y entonces pues me tenía que callar y aguantarme y decir pues a ver. Yo quiero lanzar una lanza a favor, no, es que es completamente cierto. La coordinadora COESPE es una coordinadora muy seria en la que se ha preocupado mucho durante más de una década precisamente a ayudar, a informar y a comunicar a las mujeres la precariedad en la que en la que están, en la que viven. Y a la lucha de todas y de todos los pensionistas. O sea, yo creo que COESPE tenemos el peso que tenemos como coordinadora precisamente por todo el trabajo que hay detrás de ello. Entonces, los informes que sacan, por ejemplo, en la comisión de legal, me parecen rigurosos, exhaustivos, está abierto a todo el mundo los puede leer. Y yo sí que quiero valorar a esta coordinadora y quiero hacerme responsable del buen funcionamiento para que nosotros tengamos por lo menos la oportunidad de tener una mejor pensión y las mujeres sobre todo, que somos las más perjudicadas efectivamente. Y sin ir más lejos, solamente voy a dar un dato para que sepáis cómo se está desarrollando. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó en el 2000 y por aquel entonces había 66.000 millones de euros. O sea, que después se ha ido vaciando año tras año, hasta el 2011, que es cuando nosotros empezamos a pedir. Entonces, desde el 2011 hasta ahora no se ha dejado de pelear ni de luchar. Y ahí nuestro desgaste, que no nos derrumbamos ni nos rompemos, pero sí es verdad que es un desgaste, que tenemos que hacer un poco de traspaso todo esto a los jóvenes para que estén a nuestro lado. Doy fe que a veces llegamos a casa a cuatro patas, subimos las escaleras. A gatas ya. Salimos por la mañana, aparecemos por la noche. Ya aparecemos por la noche y yo digo muchas veces, a mí me echan un día, oye, ¿usted quién es? Así es. Sí. Tu propia casa, ¿no? Te dice, uy, ¿qué no voy? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sí, pueden decir porque es que estamos dando el callo. Todos los días, todos los días y a todas horas y machacando y poniendo vídeos y poniendo informes y poniendo, bueno, de todo, ¿no? Reuniéndonos en asambleas y digo, sí, me incluyo porque, bueno, claro, mi servidora también está metida en el follón. Y encima pues vengo aquí a hacer radio y luego pues vengo no sé qué y el periódico y esto es, vamos, es inconcebible. Muchas veces me dice la gente, pero ¿cómo aguanta? Digo, pues mira, no lo sé, pero en fin. Yo lo he dicho muchas veces que me moriré en la calle. Yo en la cama no me quiero morir. No sé, que me recoja luego el SAMU, ese que viene siempre detrás nuestro. Con un panfleto en la mano. Yo una bandera de Palestina. Con la reivindicación. Sí, es así, ¿no? Quiero decir que hay veces que llegas como un poquito a la desesperación y, bueno, cuentas, por Dios, no puedo más, es que no me queda sitio, no puedo leer, no puedo escuchar no música. No puedes quedarte en casa tampoco, ¿eh? Tampoco, no. Es que estás ahí, estás viendo lo que está sucediendo, como últimamente lo de Palestina y tal, y es que tienes que salir a la calle y decir, si es que tengo que salir, no puedo estar sentada y ver lo que está pasando sin hacer nada. Alba, eso se llama ser empático, eso se llama ser persona humana. Sí. Que por desgracia es algo que empieza que o que se ha perdido o es que no hay gente cuando lees unos comentarios, no sé. Yo a veces los comentarios que nos ponen, pues no sé, cuando publicas un texto, yo me acordaré toda la vida que al final le aguanté dos o tres veces y dije, se acabó, aquí yo este tío me lo cargo, bloqueado. en que cuando decía, no, por ejemplo, que en Irán han ahorcado una mujer, y ponía como comentario, son sus costumbres, hay que respetarlas. Yo, ¿cómo qué? Madre mía. Y yo digo, este hombre se ha caído hoy, le ha dado un vaído, a lo mejor voy a dejar pasar. Pero cuando, pasado un tiempo, volví a poner otra noticia, me vuelve a poner lo mismo. Y a la tercera le dije, mi costumbre es que te vayas a hacer garga. A recoger fruta. Un impresentable. Un impresentable. ¿Qué es eso de que son sus costumbres? ¿De que, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Es una costumbre matar? Sí. ¿A matar mujeres? Claro. ¿Eh? Porque no entiendo. Y hablando de matar mujeres, bueno, saco aquí lo de las mamografías. Sí, saco. Están las mujeres que vamos, se comen a cualquiera. Es que es una situación lamentable, ¿eh? Están hablando ya de 3.000 y cada día salen más 3.000 personas, 3.000 mujeres. Exactamente, 3.000 mujeres afectadas por lo que está sucediendo. Y suma. O sea, veremos a ver hasta dónde llega esto. Todo por la privada, todo para enriquecer a costa de la vida de otras personas. Es increíble. No saben qué hacer para cargarnos. Primero 7.291, sí. Ala, que se ahorran de pensiones, claro. Claro, claro, se ahorran de pensiones, que bueno, luego esta señora que está como un cencerro, y quien quiera darse por aludida que se lo dé, está como un cencerro. Encima, pues se hace un informe de que falta personal y lo bloquea. Tienes muy poca vergüenza. A ver, todo esto ya viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo, pero es que era porque ya es un descaro. Yo me acuerdo de la marea blanca, yo creo que te estoy hablando del 2012, fíjate, yo creo que fue la primera vez que di la vuelta al Gregorio Marañón con la marea blanca, que entonces nada más que hacíamos dar la vuelta alrededor, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que a lo mejor no somos... bueno, yo nunca me he hecho las culpas, ni he hecho las culpas a la sociedad, porque creo que hacemos lo que podemos. Pero sí es verdad que hemos sido bastante permisivos, porque tenemos un enemigo dentro del sistema sanitario público. Y es que, claro, hay muchos médicos y muchos especialistas y trabajadores sanitarios que tienen dobles consultas, doble, y eso no nos ha beneficiado nada en la lucha por la sanidad pública. Y luego, pues que ellos lo han hecho muy bien, porque el poder es el que tienen, y la privatización la han ido haciendo a trocitos, primero con la concertada, igual que pasó en educación y como está pasando en todas las cosas, y a trocitos con la concertada, pues tenemos una burguesía de izquierda que le viene muy bien la concertada. No lo tenemos que ver más que los colegios, pues bueno, es un buen colegio, pero no pago como uno privado y tiene un buen estatus. Pues en la sanidad ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que la sanidad va ahora a pasos agigantados. Que tenemos la muestra de las 3.000 mujeres. Pero a mí esto me lo dijo mi oncóloga hace no sé cuántos meses, que además lo dije en una de mis últimas revisiones. Me dijo, Ana, igual esta ecografía es una de las últimas rutinarias. O sea que... ¿Hay que hacérselas por la privada? En Madrid también. Bueno, sí, mandaban cartitas a casa. Y en el público no, pero te estoy diciendo pacientes oncológicos como los que estaba hablando Alma. No te estoy hablando de revisiones estas que te mandan. No, de pacientes oncológicos. Y esto lo están haciendo en la pública, que es el Gregorio Marañón. Entonces, si esto empieza a sonar, se convierte todo para ir a las concertadas, ya sabemos lo que es, transferencias. Tú madre te vas mía a este sitio a hacer la prueba, yo el gasto se lo cobro a la pública y me lo gano en la privada. No es ni más ni menos, me compañeras y compañeros desde aquí, porque no lo puedo decir de otra manera y a mí me enerva como a ti te enerva, esto es la pelea de los explotadores y el explotado. Y esto es así en todos los sistemas, todos los sistemas públicos. En educación, en pensiones, en sanidad, en residencias, etcétera, etcétera. Entonces, o la lucha de clases se agita como se tiene que agitar, o vamos a estar muy perdidos y muy perdidas y nos van a comer. Bueno, pero es que hay muchísima gente que no puede pagarse una privada, ni en sanidad. claro. Es que aparte de todo esto. Es que no debería ni de pagarla. Es que no debería ni de pagarla. ¿Qué necesidad tiene? Si tenemos una pública estupenda. Ahora. A nuestra edad. Público, hay claro, que a nuestra edad. Y te dicen que te quieres hacer un seguro privado y te dicen, ¿qué edad tiene? Ah, no nos interesa. No, no, yo, es verdad, mi padre nos apuntó hace muchísimo tiempo. Era muy pequeñita en aquel entonces, no. Pero que luego, cuando necesité un especialista como Dios manda, me dijeron que no, que eso no. Digo, así, digo, o sea, que es lo único que uso y usted me dice que no lo puedo usar, que me borre. Y desde entonces no. Pero tengo... si es que tenemos lo mejor, es que es buenos hospitales, buenos profesionales. Sí, porque ellos bien que van. Claro, pero cuando, es que no tenemos necesidad de pagar una privada, es que no la tenemos. No, es que además, es que además lo que estamos haciendo con eso, y además desde dentro de la de sanidad se está haciendo un boicot para que precisamente se derive la gente se vaya a las privadas. Desde dentro se está haciendo. Sí. Es que son empresas que te están diciendo, bueno, pues te ofrecemos no sé cuántos hospitales privados para que te intervengan en 20 días. Cuando tú haces una reclamación en tu hospital, a mí me ha pasado, he hecho una reclamación y he dicho, a la semana... Vamos a hacerte ya las pruebas de... Bueno, el caso es que tenemos que luchar por la pública y dejarnos de privadas. Es que es así, no es una solución. Y bueno, nosotros evidentemente, y lo que más nos toca también, pues es eso, las pensiones públicas. Y ahí estamos los pensionistas. Y, de calidad, y ahí estamos los pensionistas. Ahí estamos los pensionistas, no, no. En alguna de las zonas, haciendo reclamaciones en los centros de especialidades. Y explicando en qué situación nos encontramos también. Las dificultades que estamos teniendo las personas de cierta edad para tener una consulta de trauma o de lo que sea. O sea, no, eso es otra pelea que tenemos ahí abierta, ¿eh? Estamos en muchos sitios. Somos como nuestro señor. No, porque a ver, abarcamos tenemos el poder de la ubicuidad, no sé cómo, pero, Lo hacemos. Al defender lo público no te queda otra que estar, como dice Alba, tienes que estar pues todos los jueves delante de tu centro de salud o todos los martes como hacen en San Blas recogiendo reclamaciones o dando vueltitas por Sor Aguera, claro. Que el próximo el lunes, que el día 20, porque como somos muy mayores lo hemos reducido solamente a dos lunes por la tarde en el de esto, vamos a estar los yayos en Sol y vamos a tratar, yo he propuesto que se trate pensiones. El día 20 faltan 5 días para la gran reunión. Espero petar avenidas y de todo. Esperemos que sí, esperemos que de esto y yo francamente espero que se nos una mucha gente joven. Claro, hay que hacer un llamamiento, hay que hacer un buen llamamiento, y ya no solo al 25, sino efectivamente a que nos vean como el movimiento de pensionistas defiende todos los derechos públicos, y ahí estamos, y que son algo que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, a los que mataron precisamente por estos derechos. Y algunos están en una cuneta y todavía no han salido. Efectivamente, y nosotros lo estamos sosteniendo, como ha dicho la compañera antes, a base de lucha, por no perder esos derechos. O sea, nosotros tenemos que dar un buen discurso en la calle, y un discurso además de calle, de sentimiento, de emoción, de lo que pasa realmente, y de que los pensionistas no somos los que viajamos en el inserso que ahora sale por todos los lados, que se van con el inserso. Bueno, pero eso es otra forma de distracción. Ahora cogen y se los llevan al inserso y ya no están aquí el día 25. Efectivamente. Es que no. Oye, sé si habría que hacer huelga en ese sentido, ¿no? Que sí, habría que decirle el 25 no se viaja. No se viaja. El 25 hay que estar ahí. Manifestación. Que empiecen a considerarnos la gente joven, que somos esos abuelitos y abuelitas, que algunos tendrán los suyos propios, etcétera, que a lo mejor por edad o por salud o porque no están bien informados no salen a la calle, pero que estamos defendiendo, que consideramos que toda esa parcela de juventud que abarca desde hijos que pueden tener 40 o 50 años, hasta bebés todavía, que estamos luchando, que tenemos también nietos, que estamos luchando por esos nietos y por esas nietas, y por esos hijos y por esas hijas. Y sin olvidarnos, como hace Ecoespe, con sus informaciones, de algo muy importante que son los mutualistas. los mutualistas... Uy, a mí me han empezado a devolver dinero de Hacienda. Los mutualistas que todavía no han cobrado lo que les debe Hacienda, ¿no? Pero además de eso, luego están otros mutualistas que curiosamente, no sé por qué, Hacienda dice que no les va a devolver el importe que les pertenece como mutualistas, ¿no? Porque su pensión no tiene ninguna retención. Es increíble lo que estoy diciendo, pero es así de verdad. Yo tengo compañeros míos de trabajo del año 70. No, Antonio, a mí me tienen que devolver este año, esto hablando a primeros de año, pues no sé cuánto, 3.000, 4.000, pero claro, su pensión, por el motivo que sea, está en los 600, 700, 800 euros. No sé cuál puede ser el motivo de su pensión tan baja y como consecuencia no tiene retención y como consecuencia no les van a pagar, las correspondientes... deudas de las mutualidades. Es increíble. COESPE está informando, yo por lo menos así se lo hago llegar a todos mis compañeros, que son unos cuantos, están esperando, como yo también estoy esperando, yo soy mutualista. Yo es que me llevé un susto tremendo, porque yo tengo un correo de Hacienda, no sé qué, tiene usted un no sé qué, y digo mío, ¿qué quieren estos ahora? No, es que me han devuelto unas grandes cantidades, pero con intereses, 175, 127. Pero yo, un susto, mi hermano me digo, ¿qué quieren estos ahora? ¿Que les debo dinero? ¿Qué? No, parece ser, no sé, al año me parece 19 o 18, 19, 20 21. Y 21. 21 y 22, sí. Sí. Me han porque me deben poco, pero bueno, me lo debían y me lo han pagado, claro, pero bueno, claro. Pero yo sí, pero la verdad digo, la primera casi me da un infarto. ¿Qué digo esto que es? ¿Qué quieren ahora? Encima. Por eso hay que llamar al 25 de octubre y por eso tenemos que estar todas y todos allí, por todas estas cosas, por lo que ha contado el compañero, por lo que ha contado la compañera, porque estamos defendiendo todos los derechos, estamos defendiendo la sanidad, estamos defendiendo la educación, estamos defendiendo las pensiones, estamos apoyando las mareas de residencias. Estamos contra el rearme. Y estamos contra la guerra, contra los gastos militares. Contra la guerra. Y no sí. Al genocidio. Y no, genocidio y con mayúsculas, señores, no de con mayúsculas. Y Gaza, como le gusta al alcalde. Y Gaza libre. ¿Qué? Y sí. Gaza, sí. Free Palestine. Free Palestine, así es. Efectivamente. Sí. Que no libre. Solamente si es verdad que al principio, pues a lo mejor estábamos muy especializados en. O nos dedicábamos. Pero a medida que la sociedad empezó a surgir estas especies de corruptelas y todas esas cosas, nos fuimos mentalizando de que no solamente nos debíamos dedicar a las pensiones públicas, sino a todo lo público, a todo lo que, como ser humano, como lo que es el derecho a la vida, que es el principal derecho humano, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, todo esto público, de mucha gente que no lo puede pagar, que no lo podría pagar. Y que vamos, y que me salgan a mí que los comedores de los guardias civiles y de la policía, sus niños son gratuitos, los paga la comunidad con nuestro dinero, y luego hay niños que cuando se acaban las clases pasan hambre porque no comen en el... Por supuesto que hay precariedad. Hay precariedad. Sí, hay precariedad. Hay familias que lo están pasando muy mal. Muy mal. Sin y duda. Son familias que están trabajando, además. Sí, sí, claro, la precariedad incluso salarial. Exactamente. O sea, de estado de que estás y que no puedes pagar una hipoteca con lo que has subido, no puedes pagarte un alquiler. En mi zona, parece mentira, una parte de mi zona que es de clase trabajadora muy baja y demás, y están pagando 400 euros por una habitación para una familia, ¿eh? 400 y euros más. Por una habitación o sí. Más. O sea, que eso es increíble. Es parece verdad, increíble. Es verdad que pero nuestros jóvenes no lo tienen fácil. No, nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Pues por eso. Sin nuestra ayuda ahora mismo, yo creo que el 80%... A ver, ¿cuántas veces yo me acuerdo del anuncio ese que... de la abuela que da de cenar a los niños? No sé si os acordaréis que decía, ¿y tu abuela no...? No, sí, me acuerdo perfectamente. No comes. Y ella dice, no, la abuela no tenía hambre. En esa época, muchos hogares vivieron gracias a la pensión de sus abuelos, con lo cual mermaron pues también los ahorros que podían tener. Y lo hicieron a gusto porque estaban defendiendo a su familia, pero eso también se ha dejado descapitalizados. Exactamente. Efectivamente. Entonces, exactamente, pues ahora pues tienes que andar mirando y haciendo pues verdaderas virguerías para llegar a fin de mes. Porque digan lo que digan, aunque nos hayan subido un 8% en aquel momento, seguimos perdiendo dinero. Hombre, vamos a ver, la carestía de la vida, el PIB no es el mismo. Señor, ni Antonio, menos. Que esto esté muy callado. Claro. Antonio Coná. Estoy callado. Me estaba acordando ahora. Ah, bueno, de mí no, ¿no? Me estaba acordando. Tú tienes que acordarte el Ayuso de mí. Por lo que estabas diciendo de la bajada que he tenido yo este año en la pensión. 220 euros exactamente. Porque antes de jubilarme, durante la pandemia, como no podía trabajar, me ofrecieron una ayuda. Ah, compañero. Ah, una ayuda envenenada, ¿no? De esas envenenadas, ¿no? Claro. Así es, Amparo, envenenada. Claro, envenenada, claro. Y bien envenenada, que la estoy pagando ahora. Increíble. Eso es. Es que hay que tener muchísimo cuidado. Por eso nosotros nunca decimos que no estamos a favor nunca ni de los suplementos, ni de, porque eso al final no deja de ser una trampa. Sí, lo es. Eso es una trampa. Entonces, porque pasa así. Nosotros, a ver, las pensiones contributivas y no contributivas no tienen que estar suplementadas con nada. Tienen que estar sacadas unas de presupuesto, que tienen que tener un del mínimo, Estado, que son las mínimo, no contributivas, que por lo menos y las sea de las cotizaciones de los trabajadores, y olvidémonos de tal, y tienen que ser caja única para todo el Estado igual, porque no puede ser que haya una ruptura de caja como se plantea o se oye rumores de en el País Vasco. No puede ser. ¿Qué pasa con Extremadura? Que Extremadura es más pobre y entonces allí se va a pagar de diferente manera las pensiones. Bueno, pues que los de Extremadura, no, que se vean todos al País Vasco a vivir pues, allí. Claro. Pues no, las pensiones sí, tienen son que ser para todos. Para todos y para todas igualitarias. Igualitarias. Que han funcionado así. Siempre, todas, siempre. Eso es. Por eso hay que conseguir que nunca se rompa la caja. Eso tenemos que conseguirlo. Que de eso ya se encargan ellos. Las rupturas, claro, ahí está. De eso ya se encargan ellos. Hay un acuerdo. De las rupturas. Hay un acuerdo y tenemos que estar muy atentos porque siempre nos meten luego la ley o la contrarreforma o la reforma sin que nos den, bueno, si nos damos cuenta, pero de una forma muy civilina. Entonces hay que estar muy muy atentos y muy atentas a todo lo que hacen con las pensiones, porque te voy a decir una cosa, no es que defendamos solo las pensiones, es que esto es una cadena continua. Yo siempre se lo digo a los jóvenes cuando les digo, mirad, esto empieza aquí, estudiantes, vamos avanzando, vida madura, familiar, trabajo, y termina en nosotros, en las pensiones. Estamos en la misma línea. En la misma línea, unos al principio, unos y, otros al principio al final. Y otros al final, con lo cual es una cadena que no podemos soltar ningún eslabón, ni yo puedo soltar al de adelante ni el de adelante al otro, y es así, lo tenemos que ver así. Ahora que lo intentan que se rompa el eslabón, vamos, que si lo intentan, con toda la mala leche además. Bueno. Sí, eso es constante, vamos. Sí. Por eso Palestina y la guerra nos ha puesto un espejo muy claro para, exacto, salir a la calle, para pelear, para saber lo que es quitarnos en pensiones, en vivienda, con los gastos militares. Pena que hayan tenido que morir tantísima gente para nosotros tener que salir a la calle y ver ese espejo y vernos en ese espejo, porque cuando decimos que Palestina somos todos, efectivamente, no porque seamos palestinos, porque eso nos pasa a nosotros y nos puede pasar a nosotros de la misma manera. Esa destrucción. Hombre, del capitalismo y del imperialismo, dinero, y entonces así, pues lo impone, porque como además no sé, me parece que entre degenerados, histéricas y locos tenemos un panorama mundial que desde luego es que, madre mía, qué horror. Es que, ¿dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar donde nos permitamos llegar. Lo que hace falta es que tengamos el discurso, que no perdamos la lucha de clases y que no perdamos la fuerza en la calle. y es así como hemos ganado las batallas. Tú eres un poquito más mayor, luego el compañero y luego nosotros. Pero ¿cómo hemos ganado las batallas? Decirlo siempre. Sí, sí. En la calle. En la calle, pues no, ahí no, es yo donde cuando tenemos veo que estar la gente de una forma organizada. Creo que se habla mucho y se debe hablar menos y hacer más. Y hacer más. Exactamente. ¿Eh? O sea, pero no, por eso hay que tener conciencia. Conciencia de circunstancias, conciencia de clase, con mucha conciencia de todo tipo. Claro. Y para eso hay que salir, porque si no, no, la no. gente se distrae a la mínima ser, diciendo o justificándolo con tonterías, pero con verdaderas tonterías. Y no, las cosas no son así. Es que voy a explicar. Y eso es que hemos sido muy buenas. Es que yo sí. me voy, pero tenemos un gobierno que ha permitido que la izquierda se aburguese más, que la izquierda se mueva menos y que esto se confunda. El entonces, gobierno más progresista, que por desgracia es verdad, que sí, que he sido el más progresista. Y los peores todavía, pero vamos, y que es y una mierda. Estamos muy enfadados con ellas. Y con las ellos. Feministas también. Y estamos más hoy. Muy enfadados. Y más hoy. Efectivamente. Que se ha callado. Y porque se ha callado en la Junta los del PSOE que se han abstenido, no ha salido la moción. No ha salido la moción de la auditoría. Efectivamente. Esto está apuntado, ¿eh? Sí, una moción que además se ha planteado en muchos pueblos de Madrid y han salido y los hemos planteado también en nuestras juntas municipales de distrito y no han salido porque se han puesto muchas, no hablemos de la muchas junta. Normativas que ponen se ponen pegas y tampoco se luchan porque esas normativas se las pongan a un ladito y enfrentarse a la situación, ¿no? Sí. Más tiene, fácil sí. coger y decir, mira, es que esto no, por esta normativa no nos deja meterlo, pero bueno, así andamos. Hay partidos, efectivamente, lo que dice Alba tiene toda la razón y es que efectivamente es una decepción los partidos de izquierda que están dentro de las instituciones, cómo no nos están ayudando. Aquí en el distrito de Retiro yo he presentado una moción y no la han querido presentar por no enemistarse con los propios partidos de izquierda, que es el PSOE, no hay otro. Sí. Porque aquí en nuestro distrito, bueno, eso, tú lo sabes. Por decirle el partido de izquierda, pero no. Claro. Digamos de centro moderado. Entonces, bueno, pues es decepcionante que no te admitan una moción, que además es una ley. Y es que además van por el no. Quiero decirte que te la tiren ellos. Tú la presentas y que te la tiren ellos. Pero es que directamente nosotros mismos, bueno, nosotras no, porque somos. Sí. Pero quiero decirte, los partidos que ahora mismo están gobernando en las juntas o en los ayuntamientos, ya antes de crear una batalla, ya la han perdido. Ya han perdido porque no la presentan. No quieren presentar. O sea, es que eso es lamentable. Que te digan que no, pero tú preséntalo, que se oiga, que eso es una lucha que tenemos también nosotras, que estamos ahí... Ah, total, bueno, es esa especie de resignación, digo yo, cristiana, o como llamarla, total, como no va a salir, ¿para qué me voy a molestar? Eso es lo que te dicen, moléstate, que a lo mejor tienes suerte y te sale, y si no, te vas a dormir tan tranquila porque has cumplido con tu obligación. Y se ha acabado, no hay más vuelta de hoja. Hombre, es obligación de un partido de izquierdas que presente las mociones de sus ciudadanos. Así es. En las juntas municipales. En las juntas municipales. Lo que pasa es que se han acomodado, se han aburguesado y están ahí capitalizando su sillón. Totalmente. Y es así de claro. Es así de claro. Porque no responden a la ciudadanía, que es para lo que está una junta municipal. Sea del partido del que sea, partido pero que más, sea. De nosotros, de la izquierda, que en todas las juntas municipales hay algún representante, tenemos partidos ahí que es que hasta los propios vocales vecinos que representan a los partidos políticos no quieren presentarlo. Increíble, o sea, es que eso ya llega a colmarte. Eso ya llega a colmar en esto la situación. Es una perogrullada, institucional, digo yo, ¿no? Que estamos. Es una perogrullada. Antes, bueno, pues si tienes alguna idea, ¿qué música queréis que os pongamos cuando acabe el programa? Ay, si tenéis muchas muy bonitas. Alguna de Palestina. ¿Quieres que pongamos? Ah, sí, yo tengo una muy bonita que me la pasó Eiza, que es palestino. Igual. Eso pasa a ser César. César es el que busca las músicas. Pero bueno, nosotros, si os viene bien, continuamos un poquito más. Sí. ¿Sí? Y ahora. Continuamos nosotras. Que no, Antonio, que no se te olvide el 25. llama al 25 de octubre, todas las pensionistas. Sí. Por cierto, que Ana y yo, pero no lo vamos a contar, porque esto es un secreto que ya los contaremos. Tenemos previsto una maldad horrible, que hasta ha encontrado música y todo. Ay, señor, si no fuera por estas maldades que hacemos, qué benditas maldades las nuestras. Pues sí, la verdad es que sí, ¿por porque qué? Son las que dan fruto. Sí, quiero decir, no sabéis, hijos, o sea, yo no sé con vosotros, bueno, yo es que la verdad es que no sé ni cómo aguanto, pero en fin. La lucha es la que te mantiene. Sí, sí, sí. No. Y además me mantiene joven y además me mantiene activa. De cambiar este miserable sistema que nos está llevando a un capitalismo que nos está asfixiando, nos está ahogando. No sé. Como cosa, como anécdota, diré que mis nietas dicen, uy, ¿qué es esto? Que mis nietas dicen, uy, la ya. Hace por lo menos 50 kilómetros todas las semanas, porque siempre está de manifestación. Digo, hombre, os habéis pasado. 50 kilómetros todos los días, toda la semana. No sé yo, porque estas últimas... Sí, pero íbamos despacio. 3-4 días seguidos. No, pero ellas decimos, le digo cualquier cosa. Con una buena respuesta. Bueno, es increíble cómo la gente necesitaba ese detonante para salir a la calle y decir. Qué pena que hayan tenido que morir tanta gente para que la gente se diera cuenta de la burrada que está pasando. De la burrada. Ahora, no quiero ser agorera, ni soy nieta de Nostradamus, pero las van a acabar pagando, ¿eh? Palabrita del niño Jesús. Vaya. Ahora sí que ya. Antonio, el día 25, dinos qué recorrido vamos a hacer, cuántas delegaciones o autobuses, si es que se sabe ya, o sea, lo mínimo que van a acudir. Bueno, esperemos que este día 25 lo pete. Este día 25, la manifestación estatal de los pensionistas, que como en otras ocasiones será desde Atocha a la Puerta del Sol y empezará a las 11:30 horas. Y como siempre... ¿Y qué recorrido, perdona, desde Atocha que vamos a subir por el Paseo del Prado? Paseo del Prado, sí, hasta Cibeles. Allí coger Alcalá y Sol, como y Sol, otros años. Y sí, Atocha, Neptuno, Cibeles y Alcalá hasta Sol, efectivamente. Igual que todos los años. Vale. Pues vuelvo a insistir en la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Insistir en la no a la privatización de las pensiones. Increíble. La gente joven debería de tomar nota de esto. El fin de la brecha de género en salarios y pensiones y la pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional. Y sin olvidarme de que la pensión de viudedad sea el 100% total y no la mitad de lo que le quitan a la pobre viuda. Como siempre acabamos diciendo, gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden. Eso estamos y esperamos que hay que venir el que pueda, el que no puede, pues que vamos a hacer por lo menos apoyar. Que nos va el futuro en ello. Va el futuro de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas. Otro de los puntos que además tenemos reivindicativos es la derogación inmediata, además, de la ley Mordaza. Hoy lo que estamos sufriendo los y las pensionistas. Ya más de 10 años, ¿no? Tremendo. Sí, yo creo que más de 10 años. Bueno, pero nosotras ahora lo estamos sufriendo cada vez más, ¿no? De hecho, tenemos alguna multa por ahí ya. Sí. Mucha honra. Sí, mira, nosotras hay que recurrirla. Tenemos convocatoria los terceros miércoles de mes. Hacemos una mini manifestación. Este mes no. Este mes hay muchísimo trabajo. Este mes no convocamos. Además, hay una huelga general, creo. El 15. El 15, o sea que este mes, ¿no? Y tenemos una mini manifestación desde Sol hacia el Congreso. Y ahí, pues cada vez nos están dejando menos espacios, nuestros permisos y todo esto que tenemos, que está todo súper legalizado y demás, y cada vez tenemos menos espacio, cada vez nos hacen un corralito ahí bien pequeño, y ya pues estamos teniendo multas, tenemos multas por protestar. Bueno, es que yo recuerdo, porque como también acudo a ellas, que precisamente antes de vacaciones, la última miércoles que nos manifestamos, que hacía un calor espantoso, que además es que buscan los sitios donde más sol nos da, a ver si nos da una insolación, porque si no, yo no lo entiendo, ¿no? El día que nos mandaban al sol, ¿verdad? Sí, sí. Amparo, sí, sí. Sí, sí, sí. Estaba yo ahí también, sí. Tú también. ¿Tú eras el de bocadillo? ¿O no? ¿Quién fue el que salió a buscar un bocadillo, el pobre infeliz? Ese era otro compañero. Sí, sí. Sí. ese fue el día de las multas. Sí. El día de las multas. Sí. Pero casualmente, el último miércoles, que, o sea, el del mes pasado, ¿no? Yo me encontré con una sorpresa diciendo, ¿estos han bebido o qué pasa? Intentaron sacarnos de delante de un hotel que decían que no dejábamos entrar. Bueno, es que yo nunca he visto entrar allí, no paran autobuses, no vienen bandadas de turistas a alojarse allí, etcétera, etcétera, porque estábamos impidiendo la entrada. Y de golpe y porrazo, habían quitado las vallas, este último, y pero nos ponían al sol. Y empezaron la gente a protestar, que tengo 90 años, que acojo aquí al sol y no sé qué. Y entonces, bueno, vengo, pásense ustedes aquí a la sombra. Digo, uy, ¿qué les habrá pasado? ¿Les han echado un exorcismo o qué? Sí, la policía es súper amable. Yo me acuerdo que cuando me iba me dijo uno, señora, suba usted a la acera porque voy a abrir el tráfico, no ves a que la vayan a atropellar. Y es que resulta que habían bajado alguien del Congreso. Sí. Sí. Había unos diputados. ¿Sí? Luego los diputados, y entonces pues adoptaron pues la posición amable. O sea, sí. Yo... decía yo, aquello me frotaba los ojos diciendo, esto no puede estar pasando, me voy a pellizcar porque esta gente... ¿Cuánto cuidado? Bueno, sí, es verdad, venga, póngase a la sombra, no importa, el hotel ya pegarán saltos los clientes para poder entrar y todo esto. Y claro, yo cuando me dijo, de eso suba usted a la acera, que voy a abrir el tráfico, te lo juro que me lo dijo, y no vaya a ser que la atropellen, ¿cómo más quisieras tú que me atropellaran? Uno menos aquí protestando, ¿no? Una menos. Sí, sí, hemos sufrido la mordaza y no importa, porque el compañero que yo he dicho del bocadillo, este se marchó y sufrió lesiones. Vamos, le registraron hasta el bocadillo de chorizo, de lo que fuera que tenemos, se había comprado. Sí, sí. La multa pendiente. Tiene una multa pendiente que se va a recurrir, me imagino. Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces, lo de la ley mordaza ha quedado demostrado en la manifestación de la vuelta. Sí. Con cargas bestiales, que decían que había 22 policías lesionados. Digo, pues será que tendrán tendinitis de pegar, porque otra cosa. Sí, no, de cargar con la defensa. Sí, sí, que había una yaya con nosotros que era muy mayor y que teníamos un esto. Aparte de ser una grosería, y venir por parte de una mujer que de todo hay en la viña del Señor. Sí, bueno, pues son tremendos. Se puso al lado de una policía que teníamos detrás y dice, mire, es que me vengo aquí porque si hay follón para que usted me proteja. Usted lo que tenía que estar es en su casa, que es muy mayor. ¿Qué hace aquí? Sí, sí, señor. Increíble. Esa fue la contestación. Increíble. O sea, ni siquiera, o sea, hay que tener una edad para protestar, para que puedan correr y triscar los policías detrás nuestro. Entonces, que la mujer dice, mira lo que me ha dicho. Digo, será desgraciada. Sí, sí, bueno, y se ríen en tu cara. Y nosotras, en las precisamente no, si en estas yo, concentraciones, nos hemos tenido provocaciones. Esto de estar riéndose a carcajada de nosotras cuando cantamos, siempre pues hay esto gente el tema allí de las pensiones y demás, y se ríen a carcajadas. O sea, ellos no van a cobrar pensiones, no van a cobrar, ¿no? Según ellos, según dicen su gobierno o quien les mande, no van a cobrarlas. O sea, que para qué se van a molestar, ¿no? Sus madres, sus abuelas, no cobran pensión. pregunto. Es que a veces me dan ganas de preguntárselo. Yo creo que ¿eh? Se ponen de un uniforme y se creen que son de otro, de yo qué sé, del espacio, vamos. Porque es que se transforman, o no lo sé. Bueno, a ver, la persona es así, con uniforme y sin uniforme. Pero es que encima te dan el uniforme y te dan este arma que te ponen fina cuando te dan, ¿sabes? Y se creen, o yo qué sé, una superioridad tremenda, ¿no? Y aplicando, pues, la ley del más fuerte, en este caso. Nacíos para matar. Claro, pues casi te dan una pistola, una defensa, una porra o lo que... Y ya está, tienes el sentido de la superioridad. No, porque eso pasa incluso hasta con los vigilantes del metro. Es que nos ha pasado no hace mucho que fuimos un grupito de mujeres pensionistas. Hombre, había con algún compañero y estuvimos precisamente con el tema de Gaza enfrente de la de Egipto, la embajada de Egipto. No me salía de la embajada de Egipto, y ahí hubo 5 detenidos y detenidas. Ahí sí que aplicaron bien la ley mordaza. Y entre nuestras compañeras, que algunas con unos bastones y demás, que estábamos cumpliendo todo a rigor, encima la acera, todo lo que nos decían, pues nos tiraron, bueno, tiraron algunas de las compañeras al suelo y se llevaron 5 detenidos. O sea, que la lucha en este caso, pues mira, la estamos aplicando en todos los sentidos contra todo aquello que consideramos que no es correcto, que tienen que hacer, tomar medidas, que tienen que tomar medidas ante lo que está sucediendo en Gaza, y simplemente por el hecho de denunciarlo frente a una embajada que parece ser que le estabas molestando, 5 detenidas. O sea, tremendo. Yo no sé, parece que últimamente se... y yo pienso que se... mira, fíjate lo que te digo, que es producto del miedo, ¿eh? Es producto del miedo. Últimamente están más belicosos o más que habitualmente. O sea, o ven que se les escapa el percal de las manos, o que nos colamos como la arena entre los dedos, pero yo quiero pensar... ¿Les damos miedo a los mayores? Sí. No. Las porque ideas aquí, que tenemos. Porque aquí perdona. Somos casi todas mayores. ¿Eh? Sí. No, las ideas que tenemos. Que seamos capaces de tener la edad que tenemos y no haber perdido la ilusión ni los ideales. Eso les da miedo. Sí. Eso es lo que les da miedo. Y el enfrentamiento. ¿Qué decir? Y el enfrentamiento. Te efectivamente. No decir... es de decir. De aquello de decir. No veis por favor decirle. Yo es que me voy. Y un día se lo voy a hacer. Podría ser tu abuela. Podía ser tu abuela. Chale, está igual, ¿eh? Que entiende, un poco de respeto, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de ser yo, es tu abuela de verdad? O tu madre, no sé qué edad tenéis, pero vamos. Es que es decir, no os da vergüenza si lo que tendríais que hacer es protegernos. Sí. La ley mordaza es dura, sí. Y es una de los puntos reivindicativos que tenemos. No sé qué ideas tiene el señor Marlaska, pero se marlasca la tragedia aquí. Ya. Sí. Bien, bueno. Vamos a empezar a hacer conclusiones. Sí. Antonio, ¿quieres decir algo? Bueno, nada. Estaremos a insistir que el día 25 de octubre todos y todas y todes a Madrid. Y cuanta más gente joven, mejor. Efectivamente, es un llamamiento a nietos, nietas, hijos e hijas, estudiantes, no estudiantes, gente que está trabajando, gente que está en el paro porque no encuentra nada. Incluso hacemos un llamamiento a toda esta gente que viene ahora también, o sea, a trabajar desde sus países aquí, que gracias a ellos, a pesar de lo que diga Vox y lo que diga el PP, gracias a los inmigrantes que están trabajando mucho, están cobrando las pensiones. O sea, que échenlos, claro, que lo que nos quiere echar el Abascal, que no ha trabajado en toda su puta vida. Yo creo que no ha trabajado en toda su puta vida. Así es. No sé cómo subsiste, pero ha desarrollado una cara impresionante, una cara dura impresionante, y no trabaja en toda la vida. Y se permite todo, y lo que no entiendo es que hace un negro en Vox. Yo creo que no sabe qué es negro. No, yo creo, sí, además cada día le veo más pálido, yo creo que lo lavan con lejía. De defender a una gente que te está diciendo que te está denigrando, pero por favor, racistas, machistas, lo tiene de todo. Y vamos a cerrar. ¿Qué ha pasado con la señora de la fruta, que es nosotras? Madre mía, sí. Ahora, ¿qué vamos a tirar la señora de la fruta? ¿Vosotros veis los toldos que hay en Sol? Esos son los manteles donde ellos comen la fruta. Que los han puesto allí. ¿Cuánto dinero se habrán gastado? 1.700.000. Ay, y eso no da sombra ni a una hormiga. No, ni a una hormiga. Es que es tremendo. Que además te sientas en un banco de esos y vamos, se te funden las bragas. Porque es que, señor, es que te quemas el culo. Es que es así. No hay otra expresión. Esa es la verdad. Pero bien, luego que recortan, por ejemplo, con las compañeras de red, lo que están sufriendo, el acoso que están sufriendo por denunciar que no tienen herramientas para trabajar las violencias de género, que ya tiene narices la cosa, ¿Cómo no hay trabajadoras suficientes? Las citas son eternas en una situación tan grave como faltan puede ser. Trabajadoras en las pensiones. Sí. Nada, pues no se lee el informe que se ha hecho de lo que faltaría. Sí, una burrada, no solamente se tratan a las mujeres jóvenes que están sufriendo las violencias, es que ahí también estamos las mayores. O sea, que necesitábamos, pues eso, y sobre todo porque las mujeres que también dependemos de una pensión, y pues estamos sometidas también a ellos. O sea, esta también es una de las consecuencias que tenemos, el hecho de no haber cotizado lo suficiente. O no cotizabas por lo que te pagaban. Claro, Vamos a ver. En tiempo ni cotizaciones. Eso es culpa de la patronal. Sí. Que contrataba por poco y te exigía por mucho trabajo. Y me imagino que hemos vivido situaciones de esto. Trabajo por encima de por lo que te tenían registrada y no te quedaba otra manera, pues porque se necesitaba el dinero, que callar. Y de esto, es que eso me lo dijeron a mí en una televisión que no voy a mencionar por no hacerle publicidad. Y es que usted, claro, gana poco porque ha cotizado poco. Digo yo, pues si yo quería cotizar mucho, si yo quería ganar mucho, a mí no me hubiera importado. Claro. Y tener aún una buena pensión. Pero no, digo, entonces no me culpe a mí. No me culpe a mí y a otras mujeres que cobramos poco porque hemos cotizado poco. Hemos cotizado por lo que nos pagaban, señores. Ni más ni menos. Algo que todavía seguimos reivindicando. Y todavía seguimos de RQR. Claro, o sea, a nivel laboral seguimos teniendo esas brechas tremendas de salario. Con lo cual vamos a seguir sufriendo pues exactamente lo mismo, más de lo mismo. Pues, lo cual es, por lo es menos una de durante, que como esto que no cohete, se mueva, pues todavía tendrán dos generaciones, calculo yo, que estarán pagando las consecuencias. Yo, fíjate, soy menos y tan, yo lo veo mucho más lejano. Que bueno, estos, yo quiero ser optimista. Que esto pueda porque cambiar. Porque me hace ilusión. Bueno, él sí, la señora de la fruta, que la pasa ahora. Esa señora, bueno, llamándola por decir la señora, bueno, lo de fruta lo tiene muy ganado. Sí, no, esa señora, no sé, parece mentira que... Ella es mujer, ¿no? No lo sé. A lo mejor usted que es una trans. No lo sé. Yo no sé, no sé qué es, porque desde luego defiende los derechos de las mujeres, no. O sea, y no quiero decir que sea los hombres también defienden nuestros derechos, no cabe duda. Pero esta mujer no sé de dónde es, no lo sé, porque las barbaridades que está diciendo últimamente es que está desatada. Sí, está desatada y se lo están permitiendo este partido que tiene, que o donde pertenece, que la está consintiendo absolutamente todo, porque están en las últimas y se tienen que agarrar a las mayores idioteces que se puedan decir. Y esta mujer se gana el premio, el primer premio a las mayores idioteces, y encima tiene a una serie, y mentiras, o sea, tremendo, y tiene a una serie de gente que la sigue. Eso yo creo eso que crea que morbo. No que sé. Ella sea imbécil, bueno, pues mira qué vamos a hacer, pero que haya gente que la vote, eso sí que no lo entiendo. No, es entendible, no sé. Yo creo que esto con el tiempo tiene una consecuencia. La barbaridad que he oído yo hoy a mediodía, no sé si ha habido hoy debate en la asamblea. Sí. ¿Sí? Sí. Y la barbaridad que ha dicho esta mujer debatiendo sobre el tema de los hospitales los médicos que no querían realizar el aborto, o los objetores, la lista de los objetores, médicos objetores, al final ha acabado diciendo: váyanse ustedes a abortar a otro sitio. Esa barbaridad. Sí, como hacían antes las niñas de las casas, bien, que se iban a Inglaterra a abortar. Eso ha soltado por la boca: váyanse ustedes a abortar a otro sitio. Increíble, ya lo veréis luego. No, no, sí, lo hemos visto. Lo que pasa es que se pasa las leyes por donde le da la gana a ella. No sé, que muy graciosa, sí, muy graciosa. Pero parece mentira que venga de una mujer. ¿Qué? Tremendo, tremendo. Es la única mujer que me da vergüenza. Sí. Sí. Nos avergonzamos de ella. Nos sí. avergonzamos de ella. Sí. De que es una denigración para la sí. para es violencia de género también. Madre mía. No, desde luego que sí. Es que sí, y que los espacios de igualdad también, hacer puñetas, ¿no? Los espacios de igualdad se los están cargando también, está el pacto de Estado también, o sea, hay unas cantidades de partidas de dinero que no se están invirtiendo. Nos están invirtiendo en formación, nos está y se está permitiendo pues todas estas agresiones que estamos teniendo y todos estos asesinatos que nos están poniendo medios para pararlo. Tenemos, creo que vamos por 60 mujeres. O sea, y hace poco dos, o sea sí. que y ahí entran mujeres de cualquier edad, es más, y últimamente suelen haber son mujeres mayores, o sea, matrimonios o parejas sí. ya talluditos, no son de sí, que o sea, volviendo a las pensiones o a los ingresos que pueda tener una mujer, desde luego a esas edades no tienen la independencia económica que pudieran tener si le hubieran tenido los mismos derechos en cotizaciones, en trabajo, en no, pues nada, son mujeres dependientes y sometidas, y en el momento que ya se hartan, pues mira, las consecuencias son un asesinato, una mujer menos. Bueno, y por no hablar de la violencia vicaria. Bueno, esa es otra. Que esa es otra, que se ha puesto de moda. Pues no la puedo. ¿Qué puedo fastidiarla más? Matando a los hijos que tenemos en común. Y luego me suicido. Qué pena que no se suiciden antes, y si les queda tiempo. Ah, esto es de. Claro. El tema de la posesión y. Es que, conmigo, no sé, pues, francamente, igual que nosotros nos avergonzamos. Pues de que Ayuso pertenezca al género femenino, yo imagino que los hombres con dos dedos de frente, como Antonio y muchos más, sí, tienen que avergonzarse de toda esta gente que es capaz de matar por, no sé. Tenemos muchos compañeros que están con nosotras, bueno, nosotras tenemos unos en nuestro compañeros distrito, encantadores. Sí. Que cada vez que hay un asesinato salimos a protestar, y precisamente lo hacemos enfrente de la Junta Municipal, una Junta Municipal que hace unos años se hizo una pancarta contra las violencias de género y ahora se niega a ponerla. O sea que, y ahí estamos protestando, delante de ellas. Pero bueno, es lo que hay y es lo que nos ha tocado vivir. No nos deja, no nos. No nos vamos a ir, que se lo apunten bien en las no, agendas. Por supuesto que vamos no. a seguir dando la lata en las calles. Vamos a seguir saliendo por toda causa justa y por todo derecho humano y por toda, cosa que no sea normal, que porque es que lo suyo no es normal. Vamos, no lo entiendo que pasen estas cosas. En fin. Seguimos en la lucha, seguiremos en todos los campos. Sobre todo lo que sea público, porque la importancia que tiene, no solamente porque sea público, sino porque las pensiones nos están restando mucho precisamente, y de todo lo público precisamente pues para pagar otras cosas. Necesitamos, sí. Sí, claro. Para nosotros, como digo, son diferentes las pensiones. Las residencias y la sanidad pública son vitales, sí. Dada nuestra edad y nuestra condición, que serán pues vitales para muchísima gente más, pero que también pues tus hijos se empobrezcan porque no pueden pagar una vivienda, o que no hayan plazas en todos los colegios públicos que tuvieran que haber. Y todas estas cosas, pues la verdad es que sí, han hecho... Es cargarse los derechos humanos que se crearon un 10 de diciembre. O sea, que un estamos día de diciembre, un 10 así de es. Diciembre, sí. Y en fin, pero ahí estaremos, que nos hagan ilusiones, ¿eh? Nos queda cuerda para rato. Sí, sobre todo que nos queda cuerda para rato. Luchando, no cabe duda. No cabe duda. Sí. Los sindicatos, a ver si en este caso ya, a ver si los sindicatos, algunos de ellos se espabilan un poco y esto cuando te dicen que sí, que son de la clase trabajadora, pues a ver si es verdad que lo demuestran y empiezan a... Bueno, yo creo que eso es de mucho defecto también de las bases altas. Sí, no, yo que las bases yo las tengo claras, que son muy luchadoras, que hay gente que ahí que está trabajando los temas. Los pero que otros se los con, echaron a perder con el muchos marisco techos. Y los relojes de marca. Con muchos techos se están dando. Sí. Pero que es evidente que bueno, que hay una labor, hay que hacer una limpieza que no veas. Pero no la que ellos quieren hacer. Tenemos algunos compañeros otros. De que son de uno de los sindicatos de estos, sí, uno de los dos. Que la verdad es que está teniendo una lucha por las pensiones tremenda, desde las bases, o sea que tenemos por eso, ahí a no compañeros ocupamos que a sí, todos, sí. Sino que somos conscientes de que lo que está activos, podrida es la cabeza, no compañeros los pies. Y compañeras activas que están por las pensiones y están luchando, están en la campaña de recogida de firmas por la auditoría, con lo cual pues sí, hay que mencionarlos también. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme estado aquí y ya sabéis que esta es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis y ya os llamaremos más veces. Y bueno, pues tal y como hemos dicho, hemos empezado con Palestina y vamos a poner música palestina para acabar este programa. Y bueno, invitaros que el programa siguiente vamos a hablar de los CEPA. Tela también, Tela. Ahí queda. ¿Importantes? Importantes. Vamos a hablar de los centros de enseñanza para personas adultas. ¿Y cómo están recortando, tremendo? Vamos. Llevan algunos Hacen años más recortes recortando, que aquellas, sí. aquellas muñequitas que recortamos con las tijeras. Aquellos talleres de formación, y ahí está la brecha digital, que era súper importante, son talleres de brecha digital que la han eliminado, con lo cual también otra de las partes que nos quieren ignorantes a los mayores, totalmente para Cuando podernos más manipular. Ignorantes, más fácil es de gobernar un pueblo. Sí. Eso. Lo oí yo en La Historia Interminable. Un cuento, si quieres, o una narración muy bonita en que le preguntaban... era un lobo que personificaba la maldad. Dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Dice, porque un pueblo ignorante es fácil de gobernar. ¿Qué verdad más verdadera? Así es. Adelante con la música palestina. Nuestra herida, que el mundo entero.